te estuve esperando con el alma en los labios para dártela en besos. Y te estuve esperando con el ansia infinita del que acude impaciente a su primera cita. Como si fuera un niño, al más leve rumor me temblaban las manos, me latía el corazón y se rompió el encanto porque tú no llegaste, porque tú te olvidaste que hoy era nuestra cita. Latía el corazón y se rompió el encanto porque tú no llegaste, porque tú te olvidaste que hoy era nuestra cita.